Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bueno, un terremoto acá, ¿no? Algo pasó. Algo sucedió. Yo jamás encontré a Víctor Basterra en estas condiciones. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo andan? Buenas tardes, sí, buenas bien. Noches. No, estaba en el tacho de basura, son dos bolsas de consorcio tuve que sacar. Tremendo. Hace una hora que estamos limpiando acá. Feliz viernes. Bueno, sí. Es un estudio muy concurrido. Sí. Tiene su relación. Estudio Florida se va a llamar ahora. Florida y Corriente. Miro la alfombra y solo puedo pensar en Jimi Hendrix grabando alguno de sus discos más emblemáticos, resarpado en el LSD. Este lado está repicante. Sí, no. Hay, creo que hay, no sé, hay nuevas cepas de COVID ahí. Llamaron de Chernobyl para solidarizarse. Líquidos que no terminaron siendo... Hay fluidos. Chicos. Hay abortos naturales ahí, ¿eh? Hay una generación de jóvenes que no va a poder... De fetitos que no va a poder ser... Acá encontré Natacha. Encontré una atacando, cuidado. Una anticoncepción de emergencia pensé que hay detrás ahí. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Es viernes, así que... Ya abrió la galletita. Sí, auspicia. Auspicia. ¿Quién auspicia? La merienda de Hora Libre. Canvas. Galletitas Canvas, algarroba, candela, pasas, candela, cualquiera, canela, pasas de uva, girasol y estupefaciente. Nacho tiene otro, después vamos a hacer una mezcla para que no se, sí, para que no se quede solamente con esa, pero deben estar buenas también. Bueno, había más de chocolate, va, algarroba. Che, yo no las conseguí en ningún lado hasta ahora, así que me parece que te voy a pedir que me traigas. Sí, sí. Si me das un encargo, tengo un par de cambarras. Bueno. Che, odio a Rodríguez Larreta. Sí, y... ¿Qué tardamos para llegar de Virreyes? Teníamos un plan maravilloso con el señor Matías, que era encontrarnos en Virreyes, tomar algo antes del programa, no. Y no pudimos hacerlo. No, Virreyes es el ingreso al infierno. Pero perdón, desde Eva Perón, la autopista, desde Mariano Acosta, Eva Perón, San Pedrito y Alberdi, no. Quedamos dando círculos, pasamos cuatro veces por el mismo lugar, por es todos como... los cortes de máquina, de Es de esa asfalto. Película que se llama Moebius, que Argentina, que se pierde dentro del subte y pierden la noción del tiempo. A mí me ha pasado con el 76 cruzar Virreyes y decir, bueno, faltan 10 cuadras para Rivadavia. Ya está, en 5 minutos estoy bajando. No, olvídate. No sucede. Qué quejosos que estábamos, alto viejo choto. Ay, viejos de mierda. Che, ¿no tienen 15 años ustedes? Sí. Pero estamos muy quejosos. En cada pestaña. Bueno, tenemos un programa bastante... Estamos volviendo y tenemos un programa bastante... Sí, sí, que nos apremia, sí. Bastante... Sin quererlo también, ¿no? Hoy me daba cuenta mientras iba armando toda la información que vamos a contarles en este programa, a compartirles, que bueno, mañana se cumplen 8 años de un nuevo Ni Una Menos, del 3 de junio. Y el programa medio que nos queda ahí medio redondo con los temas que vamos a estar hablando, que vamos a ir desde un taller de arte que a cargo de Rocío Arozarena, y vamos a ir también a hablar con una de las integrantes del colectivo Un Paso Atrás, No Me Toques, que es un colectivo autogestivo que, bueno, lo que hace es denunciar y acompañar las situaciones de, y de, sí, también denunciar las situaciones de abuso, de acoso que hay dentro de los recitales o espacios que están relacionados con el género musical del rock. Así que nada, no, quedó bastante como ahí, ¿no? En el contexto de mañana. Estoy pensando, ¿qué más decir, chicos? Porque no, vamos a pasar el número de WhatsApp para que nos escriban barbaridades todos nuestros detractores. Todo tuyo. 11-31-81-31-26, el WhatsApp de la retaguardia. Fíjense lo que ponen porque sí, quien recibe los mensajes es Nacho, después los va a escupir en la calle. Bueno, y el wifi es la retaguardia. No, que después hay gente en la puerta. Hay gente en la puerta. A partir de los viernes, ¿qué pasó con toda esta gente? Viene a presenciar hora libre o vivo, no, a chorear wifi. Bueno, también si no nos podés escuchar en vivo, nos podés escuchar. Sí, bien redundante. Los días sábados en la M690 de 1 a 2 de la tarde. En redes sociales nos encuentran en Facebook Hora Libre Programa. No sé si sigue existiendo Facebook. Sí, creo sí, que pero sí, hay que actualizarlo. Sí. Y después. Sí, existe. Y después, bueno, sí, Instagram, donde estamos más activos, que es @hora.libre.radio. Ok. Así que, así, sin más, si les parece, vamos derechito con lo que viene, así que el aire es todo tuyo. Ah, y en las teclas, en los controles. Bueno. Si no, no estaríamos al aire. Claro, ¿quién está en los controles? Nacho, tírame un rescatate, un así, pa, pa, pa, pa, pa, un par de tiros. Bueno, el señor Nacho Álvarez en los controles. Todo tuyo el aire, Nachim. Vamos con la sesión número 55, Bizarrap y Peso Pluma de México, corridos mexicanos, narcocorridos. Noche sin dormir, estoy pedo, no te voy a mentir. Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram. Diamantón llevo en mi glow. Patek Philippe es mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y ahora navegamos por el ley. Pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Visa, hasta argentino viejío. Una doble P, arriba los corridos. Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir. Todo cambió cuando te fuiste de aquí. Ya me prometí no repetir. Será muy tarde pa' cuando quieras más. Tú solita tienes que aceptar. En mis brazos ya no vas a estar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Diamantón llevo en mi glow. Patek Philippe es mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y ahora navegamos por el ley. Pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Cierro la verga, viejillo. Una doble pega, yo. Cierro la verga. Thank you. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Siete y cuarto de la tarde de este viernes 2 de junio, el primer viernes del segundo semestre del año, todavía no. Dije lo mismo el año pasado, sí. Estoy segurísima. Estaba esperando este momento. Sí, junio es el 6, entonces no. Ay. El final del primer semestre. Bueno, no dije nada, vuelvo de vuelta. Son las 17 y cuarto de la tarde de un viernes 2 de junio del año 2023. Bueno, para vos que decís, uy, ¿qué hago? Tengo ganas de hacer algún tallercito, qué pinta, qué sé yo. Bueno, esta entrevista que vamos a tener ahora tiene que ver con eso, con que en La Libre, una librería que es bastante reconocida en el ámbito de la gente lectora, y no tanto también porque justamente también se brindan talleres en esta librería que se encuentra en el barrio porteño de San Telmo. Y va a empezar el próximo sábado un taller que se llama Libros de Arte para Desarmar, y quien va a estar coordinando este taller es Rocío Rosarena, amiga, profesora y licenciada de Artes Visuales y una gran dibujante también. Bienvenida a Ro, Hora Libre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por ¿Todo favor. Bien, Ro, ¿cómo andás? Todo bien, ¿ustedes? Y ahora que Excelente. Te escuchamos muchísimo mejor. Ahora que es el segundo día del anteúltimo mes del equinoccio de octubre. Ay, me meten cada una a veces, boluda, tremendo. Muy bueno. Sin fechas, me ilusioné igual con que sí. Sea el segundo día del la segundo, me ilusioné mucho, pero no, bueno, no importa, igual estamos bien. Ya fue, sí. Bueno, Ro, queremos saber qué es este taller. El nombre me encanta ya. Libros de arte para desarmar. Bueno, un poco es esa la idea, ¿no? Como pensar en... La verdad es que lo pensé antes de ser consciente de que algo de la crisis que se viene también nos iba a alejar un poquito materialmente de los libros, quizás, ¿no? Vieron, no sé si estuvieron mirando precios, pero sí. Están cariñosos los libros. Y pensaba dónde iban a quedar los libros de arte, ¿no? Como que en general son de los ejemplares más caros, sí. Y que nos vamos quizás también alejando de tenerlos en casa, a veces... por el solo hecho de tener un tipo de papel en particular, ¿no? Que son papel ilustración, tapadura, imágenes a color, son ediciones caras. Y pensaba qué vínculo tenemos con los libros en general y qué vínculo tenemos con los libros de arte. Pensaba también en las infancias, ¿no? En cuán cerca pueden estar los libros de arte de las infancias, lo importantes que son, cómo en algún momento la posibilidad de tener impresiones a color de obras de arte un poco nos permitía viajar por el mundo a ver obras que quizás no alcancemos a ver presencialmente, y entonces ahí aparecía el libro como esta herramienta que de alguna manera nos acerca a obras que nos quedan lejos. Pero también la otra pregunta que me hacía para el taller era, ¿qué imágenes aparecen en los libros de arte, no? Porque sí. Pensaba a veces... cuando tenemos la posibilidad de ir a alguna de esas librerías que nos permiten toquetear los libros y nos agarramos unos libros caros para aprovechar a manosear esos que después capaz son más difíciles de manosear, capaz nos encontramos siempre con las mismas imágenes, ¿no? Con un par de Picassos, un par de Van Gogh, un par de no sé quién, Monet, ¿no? Sí, como medios sí, sí. Siempre los mismos. Sí, la hegemonía. Exacto, capaz una Frida Kahlo, pero... con suerte. Claro, exacto, pero pensar qué acceso tenemos a los libros de arte y cuando tenemos acceso, ¿quiénes aparecen en los libros de arte? Entonces, un poco los libros se transformaron en una excusa para pensar las ausencias en la historia del arte, ¿no? Que esta historia del arte hegemónica, ¿a quiénes va dejando afuera? pensábamos un poco en las voces silenciadas, ¿no? Pensar en las artistas, les artistes que se van quedando afuera de los espacios de circulación de obra de arte, que a veces se quedan afuera de los espacios de enseñanza del arte, de los concursos, de, no sé, de las noticias, ¿no? Como pensar que la historia del arte hegemónica, esto, vamos teniendo que hacerle otras preguntas, ¿no? Sí, totalmente, Rodo. De hecho, yo a medida también que, bueno, con Rocío también participamos y hacemos otros proyectos también que tienen que ver con la comunicación. Y bueno, y siempre voy, me quedo pensando después de compartir con vos todo lo que es referente al arte y más cuando lo haces desde, bueno, en realidad lo haces todo el tiempo, por suerte, con esa perspectiva más feminista. Pero pensaba, por ejemplo, los que integran los diferentes talleres también que vos vas realizando también de forma particular, no solamente ahora este que comienza en La Libre. ¿Qué es el, cómo es ese público que se acerca a los talleres? ¿Si es gente que ya viene buceando en el arte o es gente que no y bueno, y como que va ahí más de curiosa? Sí, por suerte hay mucha variedad y mucha curiosidad, ¿no? Como me parece que, o por lo menos la intención del taller es que sea abrazador, ¿no? Que todas las personas que tengan una curiosidad puedan acercarse. Y a veces esas curiosidades tienen que ver con la historia del arte, a veces tienen que ver con ganas de hacer arte, de pintar, de sacar fotos, de lo que sea. A veces es ganas de hacer algo, ganas de juntarse con gente en torno a un tema que te interesa. Entonces, por suerte, es bien variado el público y bien variadas las preguntas que las personas traen, ¿no? A veces vienen historiadoras del arte, a veces vienen personas que les gusta pintar, a veces vienen, no sé, gente que le interesa, no sé, tal pintora o tal escultora y viene a no sé, a conversar sobre eso. Un poco la idea es que haya en el centro un tema y que sobre ese tema podamos conversar en igualdad de condiciones y claro, principalmente que podamos llevarnos preguntas a la vida cotidiana, ¿no? Y que también estos talleres aporten un poquito a pensar en el acceso al arte como un derecho, ¿no? Que nos ayuden a permitirnos tener el arte a mano, ¿no? Ya sea haciendo, mirando, pensando, que nos podamos sentir con más herramientas para ir a un museo y no sentirnos extrañes, para leer una nota sobre arte y no sentir que no entendemos nada, ¿no? Para que deje de ser tan ajeno ese mundo. Che, Ro, mira, justo decías lo del el acceso al arte como derecho. Y pensaba que bueno, que tal vez en otras ramas artísticas, como que socialmente está más estipulado, bueno, me gusta una banda, voy a verlo en un bar, voy a un recital a tal evento, a tal lugar. Bueno, quiero ver una obra, quiero ver el cine y diferentes espacios. Y bueno, el laburo que haces me parece que es como de facilitadora, de que haya un nexo en el arte, digamos, lo que es, no sé, plástica, cuadros, escultura, cual fuera, ¿no? Y ahí consultarte, ¿no? De todo este laburo que haces con estos talleres, y en torno a ese taller en particular, ¿cuáles crees vos que podrían ser maneras? No encuentro el underground en el arte plástico o la escultura. ¿Cómo llega el público? No, digo, no encuentro ese, claro, sótano, sí, para ir, sí, a, claro, a ir a consumir, a informarme de arte. Están los espacios como los talleres que armas vos, ¿no? Pero digo, ¿cuál suponés vos, o tal vez una fantasía de cuál podría ser una manera de que para quienes habitamos esta tierra podamos acceder a este tipo de arte de una manera fácil, o poder ir a verla o normalizar ese consumo de arte? Bueno, qué buena pregunta, excelente pregunta. Lo primero que se me ocurre, muy difícil de responder, voy a intentarlo, igual seguramente después me va a ocurrir alguna respuesta más mejor y se las tiro. Pero lo primero que se me ocurría era pensar que hay lugares. Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes es gratuito, está abierto todos los días un montón de horas menos los lunes, y todo lo que está ahí es comprado con plata del patrimonio nacional. O sea que todas las obras que están ahí son de todas las personas que habitan este territorio y todas las personas que lo quieran ir a visitar. Nadie paga. Claro. Me parece que lo que tiene ese espacio es esta idea de que resulta ajeno, ¿no? Como, uy, voy ahí y tengo que saber, voy ahí y tengo que entender, voy ahí y no me puedo reír, voy ahí y tengo que ver todo lo que hay. Yo siempre invito a ir al Museo de Bellas Artes pensando que todo lo que está ahí es de cada uno, que incluso debemos ir y también opinar sobre ese espacio porque se gasta nuestro dinero en comprar obras, claro, no solo en comprarlas, sino en guardarlas, en conservarlas, en mostrar unas y no otras, ¿no? Está bueno incidir ahí en ese espacio y también darse algunos permisos, ¿no? Como entrar, aburrirse e irse, entrar, ver cinco cosas y irte enfrente, que está el Centro Cultural Recoleta, que hay cosas quizás un poco más contemporáneas, está la Plaza Francia, está la Feria, está la Biblioteca Nacional, ¿no? Como que está al lado del museo, está el Paseo de Esculturas. Podés pasarte un día bárbaro ahí y entrar un rato al museo, tentarte con algo ridículo que haya, o enamorarte de algo que te guste, o no, sacarte un par de fotos y listo, ¿no? Como empezar a habitar ese lugar que parece tan sagrado, y habitarlo a lo chancho, digamos, habitarlo así, como venga, ¿no? Otra forma que se me ocurre es que en la página del museo están promocionadas las visitas guiadas. Y una manera linda de acercarse es ir a una visita guiada, también obviamente con todo el derecho a abandonarla en la mitad, digamos, nadie se va a dar cuenta, o si se dan cuenta no importa, que en el momento que me aburrí me tomo el palo de la visita y que se dé cuenta, habrá que buscar ahí algún recorrido que sea, y corrido en cuanto me aburrí hago la mía, ¿no? No sentir que tengo que saber, tengo que entender, tengo que disfrutar de esto, capaz que voy y estás para hacer, te llevas unos mates y esto, te haces un paseo esa visita, nos cuesta a veces esto, y capaz es bucear en cosas que les interesen, en temas que les interesen, y hacer, por ejemplo, no sé, visitas virtuales a museos, las 12, las notas sobre arte, ¿no? Ahora que también la encuentran así en Instagram, que la coordina Nicolás Cuello, que es un teórico del arte queer, que me interesa mucho, que está muy bueno leerlo y que puede ser una puerta para pensar el underground en la plástica. Bueno, voy a seguir pensando en esta pregunta, porque me parece muy interesante, pero me parece que esas pueden ser puntas, ¿no? Como empezar a acercar la plástica a la vida cotidiana. Y yo, la otra que se me ocurre es permitirse todos los dibujos que nos salgan del alma. Hay una dibujante que se llama Muriel Bellini, con B larga, sí, que dice que no hay que borrar porque la línea suelta que nos sale es una manera de expresión de nuestro inconsciente, y que hay que dejar que nuestra mano dibuje todo lo que nuestra mente quiere dibujar sin juzgarlo. Y tiene un fanzine sobre eso muy lindo que está publicado en su Instagram, Muriel Bellini, y que me parece un buen camino para sumarnos ese lenguaje a la vida cotidiana. Ro, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Hola, Rodri. ¿Cómo ¿Todo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, te escuchaba y en un momento pensaba un poco en la producción, además de los sujetos consumidores y las sujetas consumidoras. Bueno, yo laburo en secundario y a veces me pasa que veo que hay pibis que les gusta dibujar, pero la escuela a veces un poco que encorseta, ¿no? Como que, bueno, si dibujás algo por fuera de cierto parámetro, empiezan a joder. Pero tal vez hay otras instancias, espacios donde puede haber un desarrollo más libre de esto. No quiero convertirte en una mera difusora de lugares para ir o para construir arte, pero digo, está piola, debe haber espacios como el tuyo donde se fomente la producción de los pibis. Me parece que eso es importante también. Sí, totalmente. Me parece que bueno, que el rol de la escuela, por supuesto que vamos a bancar siempre la escuela pública, pero me parece que quizás pensar en que las propuestas que se ofrezcan en cualquier ámbito, me interesaría que podamos pensarlas orientadas a la posibilidad de la autodeterminación, ¿no? A pensar que cada producción artística tiene que ser un acto de autonomía, de libertad plena y de decisión, ¿no? De esta persona decidiendo que va a dibujar en esta hoja algo que antes no existía y que yo lo traigo al mundo. Y que entre yo y esa hoja blanca y lo que voy a hacer no debería estar nadie metido, salvo que sea alguien que me va a facilitar esto, alguien que me va a ofrecer herramientas para que yo pueda decir lo que quiero decir con mayor libertad. Si las artes están pensadas, o la enseñanza de la artes están pensadas de esa forma, me parece que siempre aportan, ¿no? Si lo que yo voy a hacer es acercar el sujeto a un lenguaje expresivo de manera favorecedora y favoreciendo esto, su autonomía y su posibilidad de autodeterminarse, eso me parece siempre suma y siempre es hermoso. Me parece que deberíamos egresar de la escuela sintiéndonos dueñas y dueños de poder expresarnos a través de todos los lenguajes expresivos, ¿no? De la música, del teatro, poder decir, bueno, estoy angustiada por tal cosa, puedo hacer un dibujo, hacer un poema, ¿no? Eso debería ser algo que nos pase en la escuela. Y lugares, no me atrevería mucho a recomendar lugares porque un poco depende de cómo se piense. Se me ocurre algo que es el IVA, el Instituto Vocacional del Arte, o el Instituto Labardén, que bueno, que está ahí por Floresta, y también se me ocurre otro lugar que sí puedo recomendar, que es IMEPA, que es el Instituto Municipal de Educación por el Arte de Avellaneda, donde se trabaja desde la educación por el arte, y esas formas de trabajo me parece que son seguras, digamos. Por el oeste, Villa Mecenas también me parece que es un espacio muy interesante, respetuoso de las infancias y respetuoso de los lenguajes también, pero me parece que como orientación diría que siempre que eso aporte a que las personas podamos decir con más herramientas lo que queríamos decir antes de conocer a ese docente o a esa propuesta, va por ahí. Buenísimo, Ro. ¿Querés decirnos dónde te podemos encontrar en Instagram? Bueno, mi Instagram es rocio.roxio, uno con C y el otro con X. Y bueno, ahí aparecen los talleres y bueno, pavaditas. Sí, todas las cositas lindas que haces. Bueno, te agradecemos mucho esta conversación, Ro. No, gracias a ustedes y que tengan hermoso fin de semana. Igualmente abrazo, Ro. Hasta luego. Bueno, conversábamos ahí con Rocío Arozarena, licenciada en Artes Visuales, profesora, gran dibujante. Vayan a seguirla a sus redes sociales porque la verdad que todo lo que hace en torno al arte y cómo contarlo y cómo concebirlo y cómo compartirlo es realmente genial. Les voy a repetir la data del taller que arranca el próximo sábado 10 de junio de 4 a 6 de la tarde ahí en la librería La Libre, sobre la calle Chacabuco 917 en el barrio de San Telmo. La actividad es arancelada pero vale muchísimo la pena, la verdad que realmente se los recomendamos. Bueno, igual también pueden entrar al Instagram de La Libre si quieren para ver más ahí, más información sobre el taller que va a estar dando Ro, pero también les pasamos el mail para que puedan hacer las consultas, que es lalibreactividades@gmail.com. Así que a perderle el miedo, ¿no? A acercarse al arte porque hay un montón de cosas para ver y desacartonarla. Para ver y explorar. Sí, y expropiar. Totalmente. Arte expropiable. I was blind, now I can see. You better leave her. I don't care. I was. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, en el día de ayer o antes de ayer, me llegó al mail del que tengo por el gobierno de la ciudad, que usa el gobierno de la ciudad para hacer proselitismo, por más que lo tengo, porque lo tengo por el trabajo, pero bueno. Algo que decía renovación total de la costa, en la costanera. Y lo que parece, o lo que podría parecer bueno, cuando se trata de la reta y el gobierno de la ciudad, se convierte en una cagada. Y para explicar un poquito de qué se trata esto, qué va a pasar en todo lo que es la costanera, la reserva ecológica, sobre todo, en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a escuchar a los compañeros y las compañeras de la Asamblea de allí, que nos van a contar en qué consiste este proyecto y la peligrosidad de hacer algo en ese lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. La reserva es de origen antrópico, se formó a partir de terrenos ganados al río mediante el depósito de escombros en la década del 60, provenientes de las demoliciones para construir la avenida 9 de Julio, por ejemplo, entre otras. Actualmente es cogestionada por la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad. A lo largo del tiempo, estos escombros que se depositaron en el río se fueron llenando de sedimentos y por un proceso natural que se llama sucesión ecológica, que básicamente es que van llegando algunas semillas, van creciendo algunas plantas y cada especie que va llegando favorece la llegada de otras especies para que se establezcan también en el mismo lugar y además eso después va interaccionando con la fauna. Bueno, y esto llevó a que se formara la reserva, que por ejemplo hoy tenemos más de 200 especies registradas, hay mamíferos como cuises y coipos que son habitantes cotidianos de la reserva, también se registraron carpinchos, que todo el mundo conoce cuáles son, y bueno, es el hogar de serpientes también, entre otros animales, en las 23 hectáreas que comprende el predio. Es un punto de los más biodiversos que tiene la ciudad y forma parte de un corredor biológico muy importante, que va uniendo las islas del delta del Paraná y va uniendo diferentes puntos muy diversos como pueden ser la reserva de Vicente López, la reserva de San Isidro, Costanera Sur en Capital y Punta Lara pasando Capital. O sea, es un corredor biológico muy importante del cual la reserva Ciudad Universitaria Costanera Norte forma parte. Otra problemática puntual es que el gobierno de la ciudad está construyendo diferentes edificios en la reserva sin respetar el plan de manejo establecido para la reserva. Este plan de manejo está acordado con la Universidad de Buenos Aires y con la facultad que es la que genera el conocimiento en la reserva. Además de no respetar estos compromisos, está construyendo construyó baños en lo que era una parte del bosque, construyó un centro interpretativo en el pastizal y está queriendo construir dos bares, no uno, en dos bares en el predio de la reserva y esto va a afectar de manera muy significativa a toda la flora y la fauna que tenemos ahí, que como dijimos es muy importante para la biodiversidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es también muy importante destacar que sin una ley de humedales que proteja el humedal de la reserva, esto se está pudiendo llevar a cabo, así que debemos unirnos para pedir que la ley de humedales se apruebe de una vez y que estas cosas no sigan pasando. Ante esta situación, estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es la donde yo estudio, pero también de la Facultad de Arquitectura y Diseño, nos juntamos para compartir ideas, para generar espacios donde podamos unir conocimientos y tratar de que esto no pase, ¿no? De que tratar de frenar la destrucción de nuestra reserva. Y bueno, generamos un espacio de asambleas donde la próxima es el día 9 de junio y está abierta a toda la comunidad para que todo el mundo pueda venir a colaborar, a traer su idea, a tratar de ayudar en lo que pueda. Y en base a eso también generamos, para poder comunicar lo que llegamos a convenir en las asambleas y comunicar la problemática en general, generamos las redes sociales de Instagram, que es Asamblea por la Reserva, y en Twitter somos Asamblea Reserva. Así que les pedimos que se sumen a nuestras redes sociales, de que compartan los posteos y de que vengan a, si pueden, a la asamblea, que es en Ciudad Universitaria, y podamos compartir el espacio y podamos detener el avance contra la reserva. Muchas gracias. Soy Araceli, estudiante de Ciencias de la Atmósfera de la Red Ecosocialista, MST, parte de la Coordinadora Socioambiental BFS y parte de la Asamblea que está luchando en defensa de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria. Necesitamos la participación de todos, estudiantes, trabajadores, colectivos y organizaciones ambientales para luchar por la Reserva de todos. Acércate a las jornadas de visibilización o a la Asamblea abierta el 9 de junio a las 18 horas. Defendamos. Bien, escuchábamos entonces a los compañeros y las compañeras de la Asamblea por la Reserva, una nueva avanzada, sí, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también con un marco legal ante la no sanción de la ley de humedales, que es una ley nacional que le permite avanzar. Esto es un problema entonces de ciudad, claro, y también entra también, claro. Claro, y también de nación. Así que el 9 de junio es la asamblea, se hace una nueva asamblea. Vamos a una pequeña pausa y ya encaramos la última entrevista de esta tarde noche de hoy. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Ocho menos cuarto de la noche de este viernes. Cómo nos encanta decir viernes. Bueno. Sí. Sí, es hermoso el viernes. Creo que si hiciéramos el programa un martes sería durísimo nuestra vida. Y sí. Bueno, vos haces otro programa los sábados. Yo los lunes es como, viste, son otros extremos totalmente diferentes. Hoy es mi último viernes que laburé. ¿En serio? Sí. Muy bien, Ferreira, esto merece un aplauso. Vamos, vamos. Hablamos esto del principio. O sea que para mí va a ser fuerte todo el tiempo. Vamos. Para Ferreiro, vamos. La jubilación, ya lo pedí a la gente. Vamos, vamos. Así que lunes a jueves. Esperemos que se sostenga. ¡Qué hermosura! Bello, bello. De acá hasta que me muera van a ser todos fines de semana largo. Hermoso, para mí. Hermoso, hermoso. Imagínate un feriado un lunes. Ah. Ya viene, ahora en junio. Ah, hermoso. En junio ya te lunes, esperan. Cinco, lunes y martes feriado. Decí que no hay un mango para irse a ningún lado, pero. Bueno, vos irás a la reserva ecológica. A los bares de la Reta. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Qué sigue? Seguimos con que mañana se cumple un nuevo aniversario de la lucha feminista por ni una menos. En las calles se van a encontrar una horda muy hermosa, feminista, transfeminista, que sale a la calle para reclamar justamente todo lo que sucede alrededor de nosotras en este mundo que se encarga, este mundo patriarcal, que se encarga constantemente de hacernos sentir fuera de él, y nosotras nos resistimos claramente. Y para hablar de eso también, que tiene que ver todo con todo, estamos en línea con Eva, que es parte del colectivo autogestivo que visibiliza y denuncia la violencia y los abusos en recitales y espacios del rock, que se llama Ni un paso, un paso atrás no me toques, perdón, pero vengo pensando en la consigna también de Ni un paso atrás, o por qué será, una canción, supongo. Claro, y la sangre. Claro, y la sangre, Nati Lacón. Bueno, perdón, Eva, bienvenida a Hora Libre. Claro. Mirá que soy renguera, ¿eh? Este trío es renguero, esto, pero exactamente. Bueno, bienvenida a Hora Libre, Eva. Muchas gracias por habernos contactado. La verdad que nos encanta cuando les interesa y les resuena esto, así que les agradecemos mucho por habernos contactado. Bueno, Eva, contanos cómo surge este colectivo y por qué. Este colectivo surge a raíz, va a sonar loco, pero nace a raíz de un trabajo práctico de una compañera que se llama Jessica de La Plata. Cuando se dieron los banquetes de La Plata el año pasado, los recitales de la renga, sí, hubo un grupo de chicas que se llamaban Insoportablemente Vivas, que se juntaban siempre a hacer una previa, era la previa de las pibas, como para encontrarse y entrar juntas al recital, tomar algo, entrar y salir juntas, bueno, estas cosas que nos pasan y que empezamos a armar para sentirnos un poquito más seguras en esos ambientes. Y bueno, esta compañera trae un proyecto, ella va a la Facultad de Artes de allá de La Plata y trae un proyecto que le habían pedido de la facultad con una consigna. Nace, bueno, esto de la canción, Un Paso Atrás No Me Toques, el hecho de hacer intervenciones artísticas como para poder visibilizar, digamos, nuestra herramienta de lucha. Empezó siendo el arte, sigue siendo el arte, y bueno, a raíz de eso empezó a crecer. De La Plata se extendió a Capital Federal, zona norte, zona oeste, llegamos a Uruguay, a Córdoba, a la costa atlántica. Hermoso. Se generó una locura. No, hermoso. Y la verdad que a mí, digo, y también charlándolo con otras amigas, nos pasó de esta cuestión, ¿no? De que somos asiduas de ir a recitales y siempre encontrarnos con esa hostilidad. Mira, y estoy siendo muy buena usando hostilidad, ¿no? De que siempre, digamos, nosotras estamos presentes en los recitales, pero aún así siempre, bueno, el género masculino se encarga de hacerse más presente. Con un montón de actitudes que tenemos que soportar, digamos, en cada recital que vamos. Cada vez depende, ¿no? También el tipo de banda, porque eso también, ¿no? Influye un montón a veces. Pero este laburo que están haciendo, la verdad es que está llevando a concientizar a recitales como, no sé, vi el video que subieron en redes de Divididos, también en El Hechizo de la Renga también mencionándolas, como bueno, teniendo en cuenta ese poco inclusivo y no armar esas rondas en las que nosotras tenemos que un poco más que ir con una armadura de hierro, siendo totalmente sincera. Entonces, bueno, ¿ustedes qué sienten a medida de que ustedes fueron difundiendo más y bueno, eso? No, incomoda bastante en un principio, al principio como que choca la idea de, bueno, ¿y por qué quieren un pogo separatista? ¿Por qué quieren? No, vamos desde la base, no es un pogo separatista, no queremos hacer una ronda de mujeres, si bien la idea de Capanga, que viene de hace rato, porque ellos tienen el pogo de las pibas hace mucho, y es hermoso y está buenísimo. La idea es que básicamente podamos disfrutar todos. A nosotras nos encanta el pogo, por eso elegimos el rock también, digo, exacto, ¿no? Claro. Somos pibas del palo, claro, el rock. Claro. Nos gusta el pogo, nos gusta empujarnos, nos gusta, nos encanta. El hecho es que, bueno, una cosa es un pogo respetuoso. Yo creo que el pogo feminista es eso, es un pogo respetuoso, un pogo que nadie te va a venir a meter una mano en el culo. Sí. No es lo mismo hacer pogo que te toquen. Entonces a veces los tipos te dicen esto, bueno, andate a La Platea. No se trata de irse a La Platea, se trata de que hagamos pogo juntos y no me toques el culo, básicamente. O cuando estamos volviendo al micro, no me persigas gritándome cosas. O cuando si me quedo dormida en el micro, no me manosees en el micro. Sí. Son cosas, parecen muy básicas, que bueno, también tiene un poco que ver con esto de mañana, ¿no? Algunos pedidos y algunas consignas parecen como cosas muy básicas que no deberíamos estar pidiendo, pero bueno, parece que sí, entonces lo vamos a repetir hasta el cansancio y es, no me toques. Claro, totalmente. Sí, algo tan simple como eso. No, bueno, más allá de algunas respuestas de esto, en general la verdad que también hay muchísimas bandas que se sorprenden primero y les resuena como, che, ¿no esto pasa en serio? Y es como, si te pones a pensar un poquito, no creo que sea tan raro. Es como, después se miran entre ellos y dicen, ah, no, sí, es verdad, sí, pasa. Sí, mi amigo tal cosa, no, sí, yo vi una vez que tal otra. Entonces empiezan a hacer como una especie de mea culpa y bueno, ahí es que se abren estos espacios de vengan, pongan un stand, concienticen a la gente, suban al escenario, comparten nuestros posteos, les regalamos nuestros pañuelos, los abren en el escenario, como bueno, empieza a haber una conciencia colectiva también, que creo que el cambio viene de las dos partes, ellos también tienen que hacer su parte. Vos sabés que, ¿cómo estás primero? Bienvenida y gracias por la entrevista. Yo uso el material de ustedes, yo laburo en el colegio secundario, sí uso el material de ustedes en cuarto año, y cada vez que lo uso aparecen chicas que comentan que les sucedió algo parecido en diferentes espacios, no solamente en el rock, sino en otros recitales, en otros, sí, en el bondi, en bueno, lo que ya sabemos. ¿Son conscientes de esta? Digo, ahí hay un... No sé cuántos años tenés, digo, pero son pibas de 14 años, 15 años. Mm. Digo, es una generación que, digo, nosotros y nosotras decimos, es una generación que está pensando distinto, que está encarando de modo diferente, tanto las pibas como los pibes, pero también por este tipo de laburo que están haciendo ustedes. Mira, yo he hablado con mi vieja, yo tengo 33, mi vieja tiene 57, yo tengo nenas que van a recitales conmigo, son fanáticas de, por ejemplo, Eruca Sativa, claro. O sea, son pibas que empiezan a mamar el rock de chiquitas, y desde mi vieja hasta mis hijas, digamos, nos pasa a todas en nuestro colectivo, somos, además de un colectivo feminista, diverso, y diverso en todos los aspectos, tenemos compañeras de distintas edades, de distintas... de distinto todo. Sí, orientación de género y demás, sí. Claro, cuando nos encontramos a charlar es como, algunos decían, no, sí, yo lo normalicé durante años, como para mí era parte del folclore del rock, hasta que dicen, no, bueno, también estamos deconstruyéndonos todo el tiempo nosotras, qué sé yo, es como, nada, le pasaba a mi vieja y mi vieja era como, ojalá hubiese existido este espacio hace un montón de años cuando iba a Cemento, entonces nada, se mete también en esta lucha, es como, bueno, listo, el momento es ahora, surgió ahora y vamos a hacerlo ahora. Sí, totalmente, y también escuchándote, digo, a mí me pasaba también, y todavía me sigue pasando ahora que cuando sé que voy a un recital pienso tres veces que me voy a poner, así de simple, porque digo, si voy con una pollera o voy con un short, posta, o sea, llego a veces hasta ese límite de pensamiento, entonces bueno, sí, la verdad que es una mierda eso. O tener que ir acompañada de un varón. Tener que pedirle a un amigo, a tu novio o a alguien y es como, no, bueno, ahora estamos las pibas. Claro. Y también me está pasando, yo también soy una asidua seguidora de Nahual, y me pasa de que me está pasando últimamente, en el último recital que fui, que estaba hasta la manija en San Justo, me pasó de repente de que estaba en el medio del pogo, también era un pogo así muy, muy pesado, y los chabones estaban en una, y de repente pintó ahí un grupo de pibas que estaban también haciendo, estaban en el pogo como yo, y bueno, y medio que nos pusimos ahí nosotras, ¿viste? Como medio que buscamos ahí una alianza en medio del pogo con ellas, y nada, estábamos ahí nosotras y nosotros empujando a los chabones, y un poco sucedía eso, ¿viste? Porque digo, es como ese autocuidado que a veces surge, digamos. Sí, es que bueno, esto surgió así también, esa alianza constante, es la mirada de la compañera de que si te está pasando algo, ya con una mirada, nosotros también solemos hacer, por ejemplo, la señal de pañuelo en la muñeca, ¿viste? Un pañuelo en la muñeca de algún color o de no me toques o algún distintivo, algo que nos podamos reconocer entre nosotras también ante este tipo de situaciones y otras. Porque bueno, aparte de en el pogo, como les decía, nos llegaron muchos testimonios de cosas que pasan en las inmediaciones. Antes de entrar, cuando salís, en el micro, en las previas. Entonces es bueno esto, empezar a reconocer y a tejer esta red y estas alianzas entre las compañeras y también que ellos empiecen a ver estas situaciones, a poder como decir, no, che, para esto no. Entonces ahora los chabones también se meten a veces, lo cual está buenísimo, porque como digo, la lucha es en conjunto. Sí. Eva, ¿qué tal? Mati te saluda. Hola. No, me quedaba pensando en esto último que traías, ¿no? Digo, obviamente tenemos una responsabilidad los varones de recapitular, de repensar y de intervenir en todo tipo de situaciones, porque es autocuidado de todos y todas, como bien lo decías. Y también me quedaba pensando en la responsabilidad de los artistas, ¿no? El artista no es un ente de un ovni que fue depositado en un escenario donde todos van a alabarlo. Él tiene una responsabilidad social como comunicador y demás. Y está buena la interpelación que hacen ustedes. Y pensaba que hay ciertas aristas. Uno de los géneros que me gusta es el punk de todas las épocas. Y pensaba en algunos hechos que hubo acá históricos, como bueno, Luca interpelando a cierta parte del público, gritándole obscenidades a pibas que habían subido al escenario, donde frenó el recital y puso una pauta. Me acuerdo de algunos de mis primeros recitales hardcore punk en los 90, donde muchas bandas, se conoce mucho la historia de lo que hacía Fan People, pero muchas bandas del hardcore punk que tenían un compromiso con el movimiento feminista, de golpe paraban los recitales. Y bueno, los músicos, las músicas, los músiques, nos obligaban a los varones a irnos atrás. Sí. Nos sacaban, nos daban vueltas a dinámica de que la delantera, de que la valla, de que el pogo era de los varones y nos mandaban al fondo para que durante algunos temas la parte delantera del lugar donde estuviéramos sea de las pibas, ¿no? Y nombro estos dos detalles más que nada porque digo, si bien son cosas muy minoritarias en todo lo que es el movimiento del rock y demás, me parece que esto último que vos traías me parece de lo más importante, ¿no? Esta interpelación para quienes consumimos como público rock y quienes están arriba del escenario, ¿no? Sí, también tenés mucha gente que a veces te dice, no solamente en esto, en un montón de cuestiones, como, no, bueno, pero es generacional. No, no es generacional. Ya había gente que la venía haciendo antes. El tema es que, bueno, como vos decís, son minorías y a veces no tiene tanta llegada. Sí, obviamente está, no sé, esta anécdota de Luca, que igual salió hace relativamente poco el video. O no sé, Kurt Cobain, dice lo mismo. Bueno, estas cosas que tienen... Que fue en Argentina también lo de Cobain. Claro, fue en Argentina y bueno, pero eso se sabe y se conoce más porque, bueno, esto tiene más llegada. Pero bueno, con lo de las minorías son cosas que no. Y no es generacional porque esto que decían de Divididos, de La Renga, que son bandas de tipos grandes, de tipos que vienen hace un montón de años, sin embargo se detienen a escuchar y es como, bueno, hacen ellos el click también, y por ahí a veces bandas de pibes que son más jóvenes no te dan quizás tanta bola, entonces no es generacional, es solamente una cuestión de sentarse, escuchar, ver qué está mal, empatizar y listo. Sí, y también lo que contabas de esto que atraviesa tu familia desde tu mamá hasta tus hijas, yo me acordaba de una tía de mi familia, casi como una abuela para mí, y contaba sus experiencias en los bailes y en los tangos, que directamente iba con agujas de tejer y con tijeras en la cartera y en los bolsillos para defenderse. Porque en cualquier tumulto o en el medio del baile o algo, había una situación de abuso, ¿no? De mínima, ¿no? Y otras cosas eso, que podían pasar, ¿no? Es como moneda corriente de todas las intervenciones públicas de muchos varones. Sí, esto arrancó en el rock, porque bueno, nosotras somos como de ese palo y qué sé yo, pero obviamente sabemos qué pasa, sabemos qué pasa en todos los ámbitos, siempre, por eso también lo llamamos como, bueno, en eventos masivos. Ahora empezamos, si bien sí nos movemos nosotras en el ámbito del rock, y seguramente cuando esto crezca más podamos también abarcar otros espacios, pero la idea es quizás el día de mañana de poder, bueno, seguir aplicando este protocolo de género en eventos masivos, que pueda ser desde un festival de folclore, el Festival de la Manzana, o no sé, en un bicentenario, en la 9 de julio, que me imagino que debe haber pasado también, incluso cuando cantaban las murgas, que bueno, también con las murgas pasa bastante. Sí, totalmente, Eva. Bueno, primero les agradecemos por este tremendo laburo y que la verdad yo me animo a decir que es algo novedoso y algo necesario para este género que tanto amamos, para poder seguir disfrutándolo en igualdad de condiciones, pero sobre todo para que nos respeten también, ¿no? Entonces, agradecerles un montón todo el laburo que vienen haciendo. Y si querés podés contarnos rápidamente mañana dónde se concentran, qué van a estar haciendo... Mañana nos vamos a concentrar a partir de las 2 de la tarde, cerca del Gaumont. Nos van a encontrar igual con banderas flameadoras, como es nuestro estilo, porque bueno, estamos en el Ni Una Menos, pero sin perder nuestra esencia. Como les contaba, bueno, también nos manejamos a través del arte, nuestra herramienta de lucha, lo que conocemos y lo que sabemos hacer es arte, así que vamos a estar estampando remeras, pueden traer su remera, estampando remeras, pañuelos, vendiendo también nuestros elementos de lucha, que son todos artesanales, y con eso podemos costear la lucha y seguir haciendo más pañuelos, más pines, etcétera. Así que les esperamos a todos. Gracias, Eva. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Alto laburazo las pibas, ¿eh? La verdad que sí. Sí, sí, sí. Che, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Sí, ya fue, chicos. Bueno, gracias a todos por escucharnos. ¿Quién viene? Recuérdeme que... Mis hijos están con el padre. Ahí va. Qué programón. ¿No? Espectacular. ¿Sí? ¿No? Así que... Sí, sí. Sí, mis hijos están con el padre. Presente. Y suena una bandaza que me saqué la gana de ir a ver, loco, el viernes pasado. La verdad que la rompieron todo mal. Tengo ganas de ir a verla de vuelta. Así que bueno, suena a Joel, Winona Riders. Buen fin de semana.